este sábado. Su DJ, Julio Sánchez Cristo. Como si fuera esta noche la última vez. Lo llevará por un viaje lleno de besos. Bésame, bésame mucho. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bienvenidos, como todos los sábados, aquí estamos con una disculpa, la de hoy, el nombre de una canción que en nuestra lengua puede ser una de las que más versiones ha producido. Me refiero a ese bellísimo y triste lamento de Consuelo Velázquez, una pianista de Jalisco, México. Juan Sebastián García ha hecho la selección, Julio Sánchez Cristo les presenta a Emilio Tuero y a la propia Consuelo Velázquez. La primera versión de Bésame Mucho fue poco conocida, 1944. Y la segunda que van a escuchar es de la compositora, 16 años. Esta es su carta de presentación. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Miguel también la hizo importante. Los Panchos, también el trío más romántico de Puerto Rico y México, volvió la canción su himno.

termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Bueno, y recuerden que hoy la W se encuentra en el Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Bogotá. Estamos en la Uniferia y, como les conté hace unos minutos, pues son más de 100 marcas las que se han querido vincular este año a esta feria conocida por todos los bogotanos. Y quiero, de hecho, invitar en este momento a un representante de una de las marcas que va a participar justamente en esta Uniferia, y se trata de Cristian Leal. Él es asesor comercial de una marca muy conocida, de la marca Fuera de Serie. Bienvenido a los micrófonos de la W, Cristian. Bueno, para las personas, yo sé que muchos conocemos Fuera de Serie, pero para las personas que no conocen esta marca de ropa, cuéntenos qué tienen y qué trae esta nueva colección para esta época. Hola, sí, buenos días, claro que sí. Para la Uniferia estamos manejando unos descuentos muy buenos, los cuales van desde un 30 hasta un 70%. Son en referencias seleccionadas. Fuera de eso, tenemos un pago de 2 días de 3 en estas prendas. También queremos invitarlos a que conozcan nuestra nueva colección, en la cual viene una nueva línea de mom jeans, los cuales forman muy bien, y queremos invitarlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Unicentro, en el local 122. Bueno, pero usted nos contó muy rápido el tema de la colección. Ya sabemos que hay descuentos del 30 hasta del 70%, pague 2, lleve 3, está muy tentador. Pero a nosotros nos encanta hablar de moda en detalle. Cuéntenos bien sobre estos mom jeans, más o menos desde qué precio, para que se animen a venir acá al Centro Comercial Unicentro y participar pues de la Uniferia. Sí, claro, lo tenemos en 3 modelos, lo tenemos acampanado, lo tenemos entubado, los cuales son jeans que son totalmente sueltos, forman muy bien, los cuales pueden usar las chicas entre más o menos de edades de 25 a 35 años, y es más que todo eso. Queremos invitarlos, la nueva colección está súper chévere, y ya. ¿En dónde está ubicado el local de ustedes? Del primer piso, en el local 22. Entonces, en el primer piso, en el local 22, ustedes pueden encontrar Fuera de Serie. Ahí van a encontrar no solamente diseños muy chéveres, sino también van a apoyar las marcas colombianas, van a participar de la Uniferia en el Centro Comercial Unicentro. Acá los estamos esperando, vamos hasta las 12 del mediodía, pero las puertas de Unicentro están abiertas para que usted venga y disfrute de esta gran feria comercial que le ofrece la oportunidad de disfrutar de más de 100 marcas que han estado vinculadas a precios de verdad espectaculares. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Las voces, los coros de Ray Conniff. En Latinoamérica, su orquesta gritaba Bésame Mucho. Y luego del cancionero latinoamericano, Flora Martínez se acercó a la misma canción.

La abuela de Diana Krall era una cantante de jazz y su familia vivía rodeada de discos, de pianos, hasta que Diana se encontró con la canción. Y luego, el cigala que gana un concurso de flamenco que lo vuelve el mejor cantaor de Getafe. Sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.

muerte después. Que tengo miedo a perderte, perderte.